12 y 52 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos ya con un último encuentro de actualidad local que queremos mantener en la jornada de este martes 7 de enero. Y lo que vamos a hacer es hacer balance precisamente de todo lo que ha concernido en torno a las celebraciones navideñas que se han llevado a cabo en nuestra localidad y que culminaban prácticamente el pasado 5 de enero con la celebración de la cabalgata de Reyes Magos. Para hablarle de todos estos asuntos, contamos a través del hilo telefónico con el responsable de Festejos y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cerramos nosotros la mañana, cerrando también precisamente todo lo que concierne a las Navidades en nuestra localidad y haciendo balance de lo que ha sido el conjunto de iniciativas que han tenido lugar y que llegan organizadas, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, porque si bien las festividades navideñas en nuestro municipio cuenta con diferentes actos, muchos de ellos son organizados, pues sobre todo principalmente por colectivos vecinales y transcurren durante todo el mes de diciembre. Y en el caso, bueno, pues de las actividades del Ayuntamiento se concentran quizás un poco más como acto fuerte en lo que es esa cabalgata de Reyes que tenía lugar el pasado domingo en nuestra localidad. Pues sí, la verdad es que después de las actividades que realizan asociaciones y colectivos, pues se culmina y se completa todo lo que es la fiesta también con la cabalgata de Reyes Magos. Una cabalgata de Reyes Magos pues que ha concluido estupendamente, sin ningún tipo de problema, y nosotros, como en nuestra forma de trabajar y la forma de actuar, es que si no hay ningún tipo de percance, es la cabalgata más satisfactoria que hay. Después habrá un gusto o colores para todos los gustos, como se suele decir, pero la verdad que no ha habido nada que resaltar, todo ha salido a la perfección y con lo cual pues bastante positiva la cabalgata de Reyes Magos. El tema de las incidencias, ¿no?, es lo que siempre, la verdad, preocupa, sobre todo en eventos de estas características que congregan a esa multitud de personas. No te voy a pedir el dato de personas que vieron la cabalgata, porque eso es imposible determinar, pero sí que es cierto que el trayecto de la cabalgata, bueno, pues en todo ese recorrido tuvo bastante afluencia de público. Y bueno, si nos quedamos ya con la afluencia de público que se concentró en la plaza del Ayuntamiento, con esa despedida final de los Reyes y de la cabalgata, impresionante, ¿no? Pues la verdad que sí, es la quinta que organizo como concejal delegado de fiesta, y la creo, desde mi punto de vista siempre hablo, que es la cabalgata en la que mayor afluencia de personas he hecho. Me costaba muchísimo trabajo a la hora de salir desde Fernando Gavilán hacia lo que es la zona de los callejones, una cantidad muy, muy grande de personas, y después el bajar, el estar acompañando la cabalgata hacia lo que es la zona más baja de la Avenida España, en este caso pues ya a continuación allí de la Peña Jesulín y demás, pues allí ya nos volvíamos hacia el Ayuntamiento, eran muchas personas las que había en la Avenida España. Y después pues comprobé, pues también hay vídeos que se pueden reafirmar, que es una aglomeración inmensa la plaza del Ayuntamiento, completa totalmente, y creo que es eso, que debido a la cantidad de personas que había, que no haya ningún tipo de problema, pues yo creo que es mucho que resaltar y que una alegría para el equipo de gobierno que se haya el recorrido y todo, que no haya habido ningún tipo de incidencia. Pues eso es nada que resaltar. Para mí personalmente creo que lo mejor de la cabalgata. Claro que sí, porque bueno, son muchas cosas, ¿no?, las que se nos podrían poner en la cabeza que podrían suceder. De hecho, había un operativo además también previsto, ¿no?, de coordinación entre pues el ámbito de seguridad ciudadana y también la propia organización de la cabalgata, con las personas que estaban discurriendo en los laterales de las carrozas para que nadie pudiera meterse y demás. En fin, todo esto se planifica, pero claro, lo que va a suceder nunca lo puede saber, ¿no? Claro, es eso, es que tienes que darte cuenta que aunque van dos personas por cada carroza, cualquier niño, cualquier mayor, con un caramelo, con un peluche, con un balón, intenta cogerlo debajo de esa carroza y puede haber algún tipo de problema. Y entonces, pues, la mayor alegría es que no hay nada que resaltar, aparte de que ya guste más o menos el colorido de las carrozas, los Reyes Magos a la hora de tirar, la forma de tirar los caramelos, o en sí los caramelos, ya sobre gusto es bastante complicado contentar a todo el mundo. Por eso mi mayor alegría es que no hay nada que resaltar

y la verdad que con todas las personas que nos han parado, pues nos han dado la enhorabuena, primero por la calidad de los caramelos y segundo por la cantidad. Luego también esto, como espectador, cada uno afronta la cabalgata de Reyes Magos a su manera, ¿no? Esto depende de cómo cada uno quiera vivir las fiestas. Hay quien simplemente disfruta viendo la cabalgata de Reyes acompañando a sus seres queridos, hay quien va a la caza y captura de caramelo o a la caza y captura de balones, y hay quien, bueno, pues es casi que tradición realizar el recorrido de la cabalgata y verla en determinados puntos concretos, ¿no? La salida, la Avenida España, la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, la altura de ya la plaza del Ayuntamiento, en fin, hay distintos puntos estratégicos donde la gente además va cortando camino. Yo podía ver esas masas de personas dirigiéndose prácticamente, como decía, en masa, ¿no? Desde un punto a otro para cortar camino y para poder volver a ver nuevamente la cabalgata, ya sea para coger caramelo o para disfrutar de la experiencia simplemente, ¿no? Claro, hay mucha gente también que va acompañando a los niños que van en las carrozas, hay otros que les gusta seguir todo el recorrido con los reyes cogiendo caramelo, pues es normal que coja una cantidad más que considerable. Hay otros que lo ven en varios puntos y a lo mejor le coincide que en esos puntos se tiran menos. Son zonas también que algunos reyes pues ya llegaban casi al final del recorrido, hablamos de la Presa Marisa en adelante, pues creo que la mayoría de reyes llegaron ya casi sin caramelo, pero bueno, es que eso es muy difícil de controlar. Es lo que te estamos hablando, los reyes están con la ilusión y con el nerviosismo de no parar nada más que de tirar, y a lo mejor pues no se paran a controlar la cantidad de sacos que le van quedando para todo el recorrido. Pero bueno, es forma distinta de ver, hay gente que se para nada más que a ver la ilusión de esos niños, de esos reyes, a la hora de verlos pasar, y hay otros, como tú dices, que por 25 céntimos que vale un balón, pues son capaces de pisar dos personas, pero bueno. Exacto, y quitárselo al niño además. Así es, que al fin y al cabo yo creo que la ilusión es de ver todos los niños disfrutar, y después pues cuando llegaron a la plaza del Ayuntamiento pues comprobamos la cantidad de personas que había, que desde arriba, nosotros desde el Ayuntamiento, pues la perspectiva es una auténtica barbaridad de gente, sí, y esa es la alegría que te da. Yo creo que es uno de los momentos de todo el año donde más lleno podemos ver la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Porque la plaza siempre es escenario de distintas actividades festivas y lúdicas, ¿no? Con motivo del carnaval, con motivo de la Navidad, por ejemplo, ¿no? Pero quizás con la cabalgata de Reyes es como más llena, he visto yo la plaza, ¿no? Sí, es por eso. Yo este año tenía en mente la forma de poner una especie de escenario o... No de escenario en sí, hablamos de andamio para que desde el centro de la plaza se pudiera llegar hasta otro punto, pero los técnicos municipales pues me recomendaron por seguridad, sabiendo de la aglomeración que se forma, que en cualquier momento personas debajo empiezan a menear el andamio y se vaya a caer, y por seguridad tendríamos también que vallar la zona de ese andamio, quitas espacio, es bastante, bastante complicado. Empezaremos a darle forma de cara al año que viene, pero es verdad que desde arriba tú veías una plaza totalmente abarrotada, y yo creo que es el evento que más personas aglomeran allí en la plaza del Ayuntamiento. Llevamos ya unos pocos de años comentándolo, pero yo no me resisto a decirlo otra vez de nuevo. No queda ni un caramelo por la calle, ¿eh? Los caramelos desaparecen desde que tenemos los caramelos tipo blandos, ¿no?, de gominola. Pues sí, la verdad quedan los papeles, que eso está muy mal, porque ya que uno se quiere comer el caramelo, que se lo guarde en el bolsillito hasta que encuentre la papelera, hombre. La papelera correspondiente, así es, pero es verdad que no ven ninguno, porque claro, si cambiamos el caramelo de goma por el caramelo duro, en vez de 2.000 kilos, pues yo podríamos tirar a la administración más de 10.000 kilos de caramelo. Pero claro, para verlos en el suelo, al fin y al cabo yo creo que es mejor tener algunos menos, pero sobre todo tenerlos de calidad. Creo recordar el pasado viernes cuando hablé con ustedes diciendo de que los bancos todavía no habían dado ninguno. Después al mediodía llevaron algunos, en este caso creo que fue la Caixa. Dejó algunos caramelos que tampoco los veía en el suelo, que era otra de las alegrías. Son caramelos duros, son caramelos de menor calidad que otro en este caso, pero bueno, también los cogían, que es una de las alegrías que uno se lleva. Oye, para tener variedad, ¿no? Ya entre tanto blando. Vamos a pedir a los duros. Sí, hay gente que le gusta de todo tipo, hay gente que le gusta lo blando y otros le gustarán a lo mejor un tipo más duro para poderlo disfrutar de otra manera. Claro, otro de los cambios también recientes de la cabalgata es el horario de salida, ¿no? Se estipula a las 5 de la tarde, la cabalgata sale de día, y también quizás esto, no sé si puede propiciar el que haya mayores personas que vayan a verla, ¿no? Porque, bueno, pues aquí un poco en cadena y acaba terminando de tomar el café y viendo la cabalgata directamente, ¿no? En vez de irte a casa y esperar a que salga. Sí, es que ese es el punto. Yo creo que es el horario perfecto, un horario que es verdad que nos lo demandaban los ubriqueños, y desde que quiero recordar que era a las 7 la primera cabalgata que me tocó organizar, y pues se fue recortando horario, y las 5 una hora perfecta. Este año las carrozas llegaron a las 5 y 10, donde las teníamos de la Plaza Toro, llegaron aquí a las 5 y 10, el tiempo de montar a los niños y a los reyes, y sobre las 5 y 20 más o menos, pues se hizo la salida pertinente para llegar al ayuntamiento a las 6:50 de la tarde. Después los bajamos y a las 7 y poco estábamos en el barcón del ayuntamiento. Yo creo que un tiempo más que considerable, y la verdad es que si no hubo ningún tipo de problema, es la mayor alegría que yo Exacto. me llevo. Exacto. Bueno, y al margen ya de lo que fue el transcurso de la cabalgata de Reyes, que al fin y al cabo pues, se tratan de dos horas y pico, muy intensa, pero es un corto periodo de tiempo. Pero ese día el delegado de festejo estuvo acompañando durante toda la jornada, desde bien temprano, a los Reyes Magos y a todo ese itinerario que tenían que desarrollar de visitas, ¿no?, y de entrega de regalo a distintos lugares, distintas personas y demás, ¿no? Y yo te quería preguntar también por esa experiencia, porque la verdad es que es una jornada bastante intensa, muy completa, ¿no?, desde por la mañana, con muchas emociones, con muchos momentos, con muchas sensaciones, ¿no?, que se viven en esas horas. Y bueno, yo supongo que cuando termina el día uno acabará, en fin, con en un estado, ¿no?, prácticamente de cansancio absoluto. Pues la verdad es que sí, desde las 7 de la mañana que las carrozas desde el depósito municipal se trasladaron a la Plaza de Toros, estábamos ya en pie, pendientes, en este caso, a las personas que nos ayudan a la organización, y ya después, pues, a las 9 estábamos en el ayuntamiento, que este año, pues, por mala suerte de que nos ha faltado, y de aquí lo quiero decir, que es un trabajador municipal, en este caso muy importante para nosotros, que son más de 30 años organizando lo que es la cabalgata de Reyes Magos, pues por un problema, en este caso, pues de enfermedad, no ha podido estar con nosotros, han estado su hijo trabajando y ayudándonos, y es verdad que es mano derecha de uno para todo, en este caso a nivel de todo lo que organiza fiestas. Y bueno, pues entonces desde temprano pusimos a trabajar más de la cuenta, tuvimos que preparar los regalos que le damos después a los niños que van en la cabalgata, tuvimos que preparar ciertas cosas y acompañamos, como todos los años, en este caso a los reyes, a los pajes y al carcelo real, a todo lo que conlleva el día de la cabalgata. Fuimos en este caso, pues, a la residencia de ancianos, donde todos los años, pues, con los brazos abiertos nos acogen, les damos los correspondientes regalos y detalles allí en este caso a todas las personas mayores que se encuentran allí, y después en la ermita San Pedro, pues los regalos de todos los años, niños más necesitados a través de servicios sociales, el curtido, vamos juntos, Adisica, los cuatro niños que ganaron con sus cartas que le entregaron al cartero real, algunos padres que llevaron allí también a la ermita unos regalos que quería que se los entregaran los Reyes Magos, después un poco de descanso y a las 4 y poco pues estábamos aquí en la plaza aquí en el Fernando Gavilán para salir lo que es en el recorrido, culminamos en la plaza del ayuntamiento y después pues ya a partir de las 8 de la tarde nos desplazamos como viene siendo habitual con la hermandad el Nazareno, que todos los años pues nos acompañan allí en el Jesús, y también pues hace la entrega de regalos, ya una vez que son las 9:30 de la noche, ya uno no tiene mucha fuerza ya para descansar, que quedan algunos días más que seguir trabajando. Claro que sí. Bueno, pues fue una jornada bastante intensa, pero ilusionante, ¿no?, para todos los que la vivieron de esa manera, y para además también el resto de ubriqueños que también bueno, pues querían sumarse, ¿no?, a la celebración y a la festividad de los Reyes Magos en nuestra localidad. Se cierra las Navidades, se cierra la página de las Navidades y se abre ahora la del Carnaval, ¿no? Esa es la próxima fiesta. Entre fiesta y fiesta, pues también imagino que se seguirán trabajando en otra serie de alternativas culturales y lúdicas para nuestra localidad, pero la de mayor envergadura, pues es sin duda el Carnaval de Ubrique. Ya esta misma mañana la técnico de cultura nos enviaba ese recordatorio, porque es que en breve, realmente, en poco más de unos días, el 15 de enero termina el plazo para poder presentar las obras y participar en el concurso del cartel anunciador del carnaval. O sea que no es que cerremos una fiesta y entremos en la otra inmediatamente, es que es así, ¿no? Es que se cierra ese plazo. Pues sí, la verdad es que se cierra el plazo y comienza otro. Y entre medio pues tenemos lo que es organizar distintos eventos, algunas obras de teatro que tendremos también en el Francisco Fatou antes de que llegue el carnaval. La voz del carnaval, que vendrá también como todos los años al Francisco Fatou, en este caso pues con integrantes de chirigotas y comparsas de Cádiz. Tenemos también pues a través de otras delegaciones, si nos vamos a mantenimiento urbano, en este caso Vías y Obras, pues hay muchas obras que seguir completando y el trabajo no para. Pero a nivel de festejo, pues empezamos a trabajar desde ya y culminando lo que se viene ya realizando tiempo atrás, que es sentarnos otra vez más con los grupos para ir culminando y puntualizando todo lo que viene, que es el carnaval, que está ya aquí en lo harto, el día 15, pues, es el último día para la entrega, en este caso, de la imagen que nos dará el cartel del carnaval de 2020. Y esta semana, pues, entre esta semana y la que viene, anunciaremos también el pregonero, que lo tenemos ya desde hace bastante tiempo, y iremos por los micrófonos de Radio Ubrique para anunciarlo. Y nada, otra nueva fiesta, otro nuevo disfrute, y bueno, el Ubriquén, igual que está todo el día trabajando, pues también tiene disfrutar un poco, y yo creo que se lo merece más que nadie. Pues no vamos a entrar en materia, porque si entramos en materia ya te pregunto por todo, así que mejor lo dejamos con el balance de la cabalgata de Reyes Magos, que es lo que queríamos hacer hoy, y centrándonos simplemente en ese recordatorio, ¿no?, que el 15 de enero concluye el plazo para poder presentar los trabajos al concurso de pintura para la elección del cartel anunciador del Carnaval 2020. Cabalgata de Reyes, que cerraba la Navidad, y bueno, pues el resto de acciones que seguiremos informando de ella, gracias al responsable de Cultura y Festejos con el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.